Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una buena noticia en un tema que venimos siguiendo hace muchos años, porque en el día de hoy se ha publicado, el gobierno publicó en el boletín oficial el decreto que reglamenta nuevamente la ley de uso medicinal del cannabis y esta vez se permite, se facilita el autocultivo. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Valeria Salech, ella es presidenta de la organización Mamá Cultiva. Hola Valeria, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Muy bien, muy muy bien, gracias. ¿Cómo toman esta noticia? ¿Cómo les ha caído? No, la verdad que estamos recontentas. Estamos muy contentas. Es la reglamentación que esperábamos en marzo del 2017. Con lo cual, imagínate la alegría que tenemos. Estuvimos mucho tiempo esperando esto porque la ley que se reglamentó en el año 2017, que se sancionó en marzo del 2017, hablaba de un registro para usuarios y usuarias, cultivadoras que cultivaban para su salud, y ese artículo nunca fue reglamentado. Bueno, y ahora este gobierno viene como a resarcir ese error, no sé si llamarlo error, pero bueno, viene a reconocer que esto ocurre, que es una realidad, que hay mucha gente que está cultivando para su salud y que no puede hacerlo más en el marco de la ilegalidad o siendo tratadas como criminales, como si fuéramos, no sé, narcotraficantes. Así que estamos muy contentas. Valeria, ¿qué paso sigue ahora a partir de la publicación de esta nueva reglamentación? Bueno, ahora hay que ver cómo es la aplicación, ¿no?, de esta reglamentación. La reglamentación dice que nos vamos a poder inscribir en un registro. Bueno, hay que ver qué nos piden para esa inscripción. Dicen que se va a poder vender aceite en farmacias. Tenemos que saber cuáles serán esos aceites y con qué condiciones, ¿no? Va a ser un camino largo, pero bueno, era hora de empezar a transitarlo. Ahora, los detalles técnicos no los tenemos, no salen en la reglamentación. Lo que salió fue como, nada, esto, de que se podrán inscribir para obtener una autorización de cultivo, ta, ta, ta. Ahora tenemos que ver qué nos piden, a dónde inscribirse, toda una cantidad de detalles que todavía no tenemos. Pero somos optimistas, porque si no, no estaríamos acá. ¿Qué pasa con la posibilidad de cultivar colectivamente, de producir más para tener más variedad y facilitar esta tarea de las mamás que se ocupan o que han descubierto el cannabis medicinal y que lo han empezado a usar y empezado a cultivar? Bueno, esto que te digo, hay una data que todavía no tenemos, pero sí entendemos que está contemplado porque la reglamentación habla de cultivo personal y en red, así dice, cultivo personal y en red para usuarios, investigadores y pacientes que se registran en el Programa Nacional de Cannabis. Todavía no tenemos esos detalles de qué nos van a requerir, pero la verdad es que estamos tenidos en cuenta. Nosotros nos vemos ahí. Cuando leemos la reglamentación nos vemos, por eso la alegría también, ¿no? Ahora hace falta todavía ver más en detalle. Y también la verdad es que ya estamos pensando en un nuevo proyecto de ley que sea mucho más integrador, que hable ya, que fije el marco normativo para la producción, distribución, comercialización, no solo de cannabis, sino también de sus derivados, de sus semillas, ¿no? Como ya ir un poco más allá. Este primer paso lo festejamos, lo celebramos, lo esperábamos, pero ahora necesitamos redoblar la apuesta porque esto es lo que queríamos en marzo del 2017. Estamos en noviembre del 2020. Las cosas cambiaron. Y necesitamos un marco regulatorio para todo lo demás, para todo lo que pasa clandestinamente hoy en Argentina. Valeria, mil gracias y felicitaciones. Gracias por el contacto con las radios comunitarias. No, gracias a ustedes por acompañarnos y por darnos voz. Y nada, hoy somos una sociedad un poco mejor. Así que un abrazo para todos.